primer lugar, y por ser el principal género integrador de la cultura musical cubana, me refiero a la clave de son. El son se desarrolla sobre una clave que, como todas, se compone de dos partes. La primera con un sentido de tensión rítmica y la segunda como distensión. Esto es, según esquemas de pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. La primera parte de la clave se construye a partir del llamado tresillo cubano. No obstante, la clave de son la podemos encontrar invertida, principalmente en algunos géneros de las provincias del oriente de Cuba. Esto es, con la segunda parte precediendo a la primera. Esta clave regula la rítmica de géneros como el son, la guaracha o algunas rumbas. Me vuelvo loco.